pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Buenas, buenas noches a todos, a todas, a todis. Buenas noches, Eli, ¿cómo andas? Cuando digo todis, me acuerdo del... Del chocolate. A todis por ahí. Bien, Pablo, ¿y vos? Bien, cansado, la verdad cansado hoy. Estamos a las corridas. Trabajo duro como un esclavo, páguenme dinero. El otro día vi eso de los Simpsons. Sí, estoy trabajando mucho en la facultad y estoy como medio como cansado. Pagarme dinero es buenísimo. O sea, como si se pudiera pagar otra cosa, ¿viste? Ay, por Dios. Aparte es como que el mundo está parado como arriba de algo que se acelera y en ningún momento se para como para... No se para, no. Como para decir, están pasando cosas, ¿no? No se para. Están pasando cosas, gente de idioma que no cobra hace 3 meses, hace algunos hace 1 año, están parando y haciendo una actividad, movilizando a, creo que es Gobernación, en Plaza San Martín, y un automovilista, ex policía, los atropella. ¿Acá en La Plata? Acá en La Plata. Y vos decís, bueno, voy a trabajar. No, no importa, voy a trabajar igual. Yo tengo idioma, por ejemplo. ¿Vos decís? No, pero vos escuchaste del pibe ese que fue linchado porque pensaron que había robado un televisor y se murió torturado y todo. Sí. Es increíble. No, es una barbaridad. Es lo que hablábamos en el primer programa. Sí, sí. Y después no, también nos levantamos con la noticia de un centro cultural prendido fuego. Con una inscripción diciendo zurdos de mierda. ¿Acá en La Plata? Acá en La Plata. El mordisquito. Que le mandamos un abrazo y seguramente va a tener rápidamente... ya tiene... los vecinos y las vecinas se acercaron a preguntar en qué podían ayudar, todo. Dice la inscripción. Viva Videla, muerte a los zurdos, dice. Qué horror. ¿Dónde queda eso? Videla está por morir, chiquis. Ya se murió. Ah, ya se murió Videla. Sí, Videla. Ya no me acuerdo. Videla se murió, sí. En 50... Ay, ahora les digo dónde queda el lugar. Le mandamos un abrazo. Bueno, yo mientras le digo dónde se pueden comunicar, pueden buscarnos en el Facebook, en la página Y Vos Qué Estás Pensando, y dejarnos mensajes ahí, o algo. Y si no, pueden mandarnos WhatsApp al 221-670-5190. Bueno, y también... me falta el WhatsApp, ¿no? No, lo acabo de decir. Ya está. Y nos pueden seguir por Facebook. También. En Y Vos Qué Estás Pensando. Y no, y también lo que les quería contar, que estábamos hablando con Egli. Acá está, tengo en mi celular el 1857. Claro, el Centro Cultural del Mordisquito, que les mandamos un abrazo y que sepan que lo que están construyendo es parte de lo que estamos construyendo en conjunto con todos los espacios culturales y la gente de la cultura, así que todo el apoyo. Y también, por otro lado, este domingo fui al primer encuentro de formación de primer año de Pañuelos en Rebeldía, Educación Popular. En el Centro Cultural en eso estamos. Y me gustó mucho. Espera, ¿de qué se trata eso? Y es de formación para formadores en educación popular. Son 2 años de formación. Todo el tercer sábado de cada mes. O sea que es una vez por mes el encuentro. Y se trata de introducirnos a lo que sería la educación popular. ¿Pero qué es? ¿Pedagógico? ¿Didáctico? No entiendo, perdón. No, la educación popular se trata de una... O sea, si bien la educación popular en sí mismo puede variar, porque no es algo que está definido o predefinido, sí, sino que es una práctica que las personas la pueden repensar, tiene que ver un poco con la pedagogía de Freire. Ah. Y bueno, se basa también en... Que por ahí es discutible, ¿no? En el situarnos en cierta forma como actores o actrices de nuestra realidad, digamos, Freire, cuando lo analiza en términos de los oprimidos y los opresores, lo que está poniendo de relieve es que hay un montón de gente que no realiza su voluntad. Entonces pone a la alfabetización como una manera también de hacer surgir la voluntad de las personas. Y por eso está muy implicado el cuerpo, está muy implicado lo político, la historia, nuestra historia de militancia. Y bueno, la verdad que me gustó mucho. Me gustó mucho, si bien, bueno, encontré gente conocida, ¿viste? Que anda. ¿Puede ir cualquiera ahí? Puede ir cualquiera y es a la gorra. Así que. Y esto nace en la Universidad de las Madres. Ah. Sí, te iba a preguntar por qué lo del nombre. Tienes. Sí, y reivindican los pañuelos, que es muy loco, ¿no? Porque si bien uno entiende que el pañuelo, digamos, tiene que ver con muchas luchas, por ejemplo, el pañuelo de los piqueteros, que quizás también en esa, a veces tiene que ver con los gases, ¿no? Porque ante los gases uno se pone un pañuelo que tiene limón para. Sí, distinto a lo que todos los fachos creen que es para taparte la cara, es para taparte sí. La nariz. Sí, sí, que si bien es para taparte la cara, también puede ser porque la verdad que te escrachan y después con esas cosas te vienen y te chupan y también no tienen por qué venir a hacerte eso. Y para en el caso de las madres y abuelas significaba un símbolo de lucha. En el caso de las luchas en Medio Oriente también está ese significado. Y un pañuelo es re loco porque un pañuelo es un pedazo de tela. O sea, en sí mismo no es una muestra de fuerza bruta o de lujo. No, claro. Simplemente, o sea, se usa en la samba. Sí. Y acá los pañuelos en rebeldía, que son estos, son el de la campaña por la despenalización del aborto. Son todos pañuelos que tienen significados. Y entre los pañuelos también te puedes encontrar las zapatillas de las compañeras y los compañeros de Cromañón. Te puedes encontrar, digamos, distintos símbolos que representan de alguna forma lo que yo pienso, ¿no? A mí se me ocurrió ese día, pensando un poco que se trata de la justicia y la libertad. Y esas dos palabras como juntas, unidas. La libertad, siempre que podamos, entender las injusticias y pararnos de un lado que nos parece justo. Y la justicia, siempre que nosotros también podamos liberarnos de esa opresión. Y con justicia me refiero a que me parece que si hay algo que nos unía en ese encuentro era la de ponerse en el lugar del oprimido, ¿no? Y poder pelear junto al oprimido, a la oprimida. Espera. Gran paréntesis. Ahí te voy a parar. Muy, me parece que es problemático. Lo que pasa es que ponerse en el lugar del oprimido y la oprimida. No somos oprimidos y oprimidas. Sí, sí, también reconocerse como tal. Claro. Pero bueno, también. Y esto es algo que para mí es discutible. También hay cosas de nuestras personalidades y de nuestras acciones que no tienen que ver con esa opresión, que son lo que construimos también. O sea, sí, si bien nos podemos parar siempre del lugar desde entendernos como oprimidos y oprimidas, también hay cosas que nosotros accionamos y libertades que no tienen que ver con esa opresión. Que si bien nosotros. Es lo que para mí es lo que hace que haya condicionamientos, pero no la historia no esté determinada. Entiendo lo que decís. Igual, así como pensando de lo que estás diciendo, se me ocurre que uno es oprimido o hay ciertas cuestiones de ciertos sistemas que oprimen a ciertos sectores de la sociedad. O sea, depende de dónde te parás o en qué contexto hablas, sos oprimido o sos opresor. Muy bueno. De acuerdo a los privilegios que detentás o a las no libertades que no ejercés, digamos, a las libertades que no ejercés. Y esto que hablabas es de la posibilidad de reconocerse oprimido y accionar a partir de ahí. Como sujeto histórico me parece que es la idea. Claro. Que es lo que vos al principio de todo dijiste cuando hablaste de Freire, es uno se tiene que reconocer sujeto o sujeta histórico. O histórica, en el sentido de accionar en la historia, hacer algo para construir esa historia, la historia del futuro, digamos, pero es el nuestro, de digamos, nuestro día de hoy. Eso para mí es ser un sujeto histórico, decir, hoy voy a hacer esto, hoy voy a militar aquello, o voy a no callarme tal cosa, ni dejarme tal otra, porque soy un sujeto histórico y social y cultural, y tengo digamos mis deseos y mis derechos y mis obligaciones, y voy a ejercerlos a pesar de las opresiones que estén ejercidas, valga la redundancia, sobre mi persona. Sí, yo creo que no siempre, digo, es como un arma muy fuerte encontrarse con eso, es como encontrarse con una revelación, ¿no? Con una revelación, porque... Es buenísimo, es como buenísimo. Cuando las mujeres, yo te cuento, porque en los encuentros pasa muchísimo eso, encontrarse con una opresión, digamos, naturalizada o negada, capaz no naturalizada, pero sí como que vos decís, no, a mí no me pasa... Encontrarse con eso y cambiarlo al instante. La liberación esa instantánea es maravilloso, como cuando aprendes algo. Claro. Yo soy docente, siempre fui docente. Y siempre me gustaba mucho ver la cara de las criaturas que iban a aprender conmigo cuando entendían algo. Era como un instante de luz. No sé cómo explicarte. Sí, sí. Bueno, y es lo mismo que cuando vos... decidís liberarte de una opresión, ya sea, psicológica o no psicológica por una cuestión de enfermedad psicológica, sino que alguien te hizo creer de que no podías ponerle. Claro. O liberarse de una opresión concreta, como un trabajo y decir, bueno, ya está, esto no es para mí. Entonces, sí, total. Eso me parece que todo eso forma parte, porque aparte, todas esas cosas... personales o no, son políticas. Porque lo personal es político, Pablo. Sí, no. Digo, todo así. Si querés, todo es político, pero en este caso estamos hablando de algo que tiene que ver con la voluntad y con la acción. Claro, pero con la voluntad personal. Sí. Igual no sé cuando hablamos de cosas distintas y cuando hablamos de cosas iguales. No, yo tampoco. Yo creo que podríamos dejarlo aquí. Y en algún momento retomar con algún texto, me parece que está bueno como traerlo si nos llama la atención y seguirle activando por ese lado. Pero me parece que la discusión da para más y que tiene que ver con... Bueno, lo que vos, a mí lo que me decís, ¿no? El momento en el que uno se da cuenta y acciona, es un momento que está re bueno por un lado y por el otro es dificultoso a veces. A veces nos pone en lugares difíciles. Bueno, hay que afrontarlo y ir para adelante. O sea, es mejor afrontar la realidad y querer transformarla que hacernos mirar para otro lado. Sí. Así que bueno, con estas reflexiones nos vamos a ir al primer tema. Porque... Sí, después viene la consigna porque está por ahí perdida y no la encontramos. Sí, creo que está abajo de la mesa. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. Vamos a ir con Caigo y me levanto de 4 pesos de propina. El universo trata de mostrarte que de lo inmenso formamos parte y hay una réplica de su estructura en cada cuerpo brillando a oscuras. Pocos tocaron el sol con las manos y volvieron sanos a contar la experiencia. La misma esencia que viaja en el viento es la que llevan los seres vivos por dentro. A vos te faltan un par de jugadores, a mí me sobran 4 de los peores. La cancha incompleta o sobrecargada no es lo mismo, pero igual es una cagada. Y a ver cómo andamos por casa, voy a contar lo que me pasa a corazón abierto. Para salir de este desierto no tengo miedo de contarte que tengo miedo de entregarme. Y hace poco domino la tristeza que se apodera de mi cabeza y quiere sacarme del camino, torcer mi destino, que pierda el rumbo, que ya está perdido. Dejarme en la soledad para llenarme de oscuridad. Y caigo, me levanto, salto al cielo y en pleno vuelo. Pensamiento al mismo tiempo no te deja espacio para el silencio, donde se descubre la verdad, donde lo dividido regresa la unidad. La libertad la voy trabajando segundo a segundo y hago hago el ejercicio de callarme un poco para escuchar lo que me rodea en el mundo. El todo que me rodea no siempre habla con palabras. No toda comunicación es idioma, ni lengua, ni texto, ni seña, ni broma. Lucho por sentir cada instante, lucho por estar presente, constante. Peleo contra el miedo en esta vida presente para que no me encuentre en la muerte. Dice que a partir de 1999 nos quedan 13 años, solo 13 años para realizar los cambios de conciencia y actitud de los que nos hablan, para desviarnos del camino de destrucción por el que avanzamos hacia uno que abra nuestra conciencia y nuestra mente para integrarnos con todo lo que existe. FM 106.3 Radionauta. Subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat. Sí, sigo bailando. Volvemos a... ¿Y vos qué estás pensando, Eli? Estaba pensando en la consigna. Es una consigna muy conocida, pero hay que pensarla igual. Tenemos una pared de 10 metros y un caracol que sube por la pared desde el piso. Y sube. La consigna dice que el caracol sube de día 3 metros y que cuando se queda dormido a la noche baja 1 metro. Pero yo comprobé en mi casa que los caracoles en realidad viven por la noche, no por el día. Pero bueno, me costó mucho cambiarla. La cosa es que el caracol este es medio así raro y sube 3 metros de día y resbala porque se duerme y es baboso, como todos los caracoles, 1 metro cada noche. Y la pregunta es, ¿cuánto tarda en llegar a la parte de arriba de la pared? No quiero confundir a la gente, pero los caracoles en realidad viven de noche. Se comen todas mis plantas de noche. ¿Y cuánto mide la...? La pared mide 10 metros. Bueno, esta es la consigna. Así que los que quieran respondernos pueden hacerlo por mensaje. No escriban en los comentarios porque si no... le ayudan a los demás. Ah, sí, eso pasó la última vez. Sí. Que alguien escribió en el comentario. Miren, yo les voy a contar. Alguien escribió la respuesta en el comentario y mi madre le dijo, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Mi madre Rosa, que le mandamos un saludo grande, que me vino a visitar este fin de semana y trajo comida. Las madres traen comida. Trajo una olla de barro llena de guiso de mondongo. Ah, miércoles. Qué rico. Sí, tremendo. A mí igual no me gusta, pero sé que es rico. Ay, es muy rico. Sí, es como una contradicción lo que acabo de decir. Sí, me encanta igual que lo digas. Sé que es rico, pero sí, no me gusta. Bueno, ¿en qué estábamos pensando? Estábamos pensando en realidad... en que manden las respuestas por mensaje... o si no, al WhatsApp de la radio, que es 221-670-5190. Sí, si nos manda a nuestros WhatsApp personales, está todo bien, pero bueno. No, está todo bien. No sé, nos tenemos que creer entre nosotros. Yo te lo muestro si querés. Bueno, dale. Te muestro. Ahí quería llegar. Así que contame, bueno, de qué querés charlarnos. Mira, yo estuve pensando mucho con esto del... Viste que en el Congreso se está llevando a cabo un plenario, se llama Plenario de Comisiones. Porque sí, viste que hace muchos años se está tratando de aprobar una ley de la interrupción voluntaria del embarazo, tiene muchos nombres, que es la ley para despenalizar el aborto y legalizarlo. Bueno, van a estar un mes porque se hace un plenario de comisiones en donde cada representante de cada comisión, que son cuatro las que lo tratan, sí, no sé cuáles cuatro, pero entre ellas, y tampoco sé por qué, está la de la que maneja el dinero, que tampoco sé cómo se llama. Finanzas o Hacienda. Bueno, esa. ¿No? Que uno no sabría por qué está esa, pero bueno, está esa. La cosa es que cada persona convoca a cuatro personas para hablar sobre este tema de la despenalización del aborto. Cada persona tiene 8 minutos para hablar. Hay personas que van a ir a hablar o que ya fueron a hablar a favor y personas que fueron a hablar en contra. Sí. En contra de que se despenalice. Igual, todo esto que está, digamos, disponible en internet para verlo, creo que es en el canal de diputados o el Congreso, se puede ver, es todos los martes y jueves, desde la mañana hasta la tarde. Es muy intenso y está muy bueno seguirlo. Si no lo pueden ver en el momento, se puede ver grabado. Igual, yo quería hablar de algo que tiene que ver con esto, pero más con una cuestión histórica de la mujer o de los cuerpos gestantes. Voy a empezar a hablar de las mujeres porque históricamente las disidencias sexuales y las disidencias de género no han sido tan visibilizadas a pesar de que han existido. A lo que voy es que, digamos, el feminismo comienza con las mujeres, las cis mujeres, ponele, y después va creciendo el movimiento con todas las demás disidencias sexuales. Igual me estoy yendo de tema. Lo que yo quería hablar era sobre la consigna. ¿Viste la consigna de la despenalización, la que está en los pañuelos? A ver si lo digo bien. Sería educación sexual para decidir. Sí. Anticonceptivos para no abortar. Sí. Aborto legal para no morir. Sí. Parece como una frase, ¿viste? Así como medio así... Yo la tuve que pensar y la tuve que razonar, así que me salió. Bueno, es muy completo eso. Sí. Porque es así. La primero dice... Educación sexual para decidir. Sí. Yo, cuando era más pequeña... Muy pequeña. Cuando yo me di cuenta o me contaron o no sé cómo fue, recibí la información de que las mujeres gestamos o las personas que tenemos útero gestamos y no los varones, o sea que es una exclusividad de la mujer... gestar, me pareció también como en esta sociedad, porque a mí me parecería que el hecho de tener un cuerpo gestante nos debería dar como revalorizar en la sociedad, no más que al varón o que a los cuerpos no gestantes, pero más de lo que estamos seguros, porque si bien, o sea, igual la tecnología va a avanzar, en algún momento de la historia se van a poder gestar bebés fuera del cuerpo. No, ese es el punto. El punto es que para la reproducción de la especie, la mujer tiene que estar de 9 meses prestando el cuerpo. Sí. Y ese hecho hizo a lo largo de la historia, antes de que aparecieran todas las cuestiones anticonceptivas, que las relaciones sexuales de las mujeres estean muy limitadas y el placer sexual de la mujer esté muy, digamos, oprimido. Porque si, digamos, si un varón tiene relaciones sexuales, cosa que estaba alentada y permitida, no iba a quedar embarazado, nunca jamás se le iba a notar. Claro. Y además, por ejemplo, la pregunta de cuántos embarazos no deseados tuviste o cuántos abortos hiciste, se le pregunta a las mujeres. A un varón, ¿cómo le preguntarías? ¿A cuántas mujeres dejaste embarazadas sin haber querido? Y te voy a asegurar que no lo saben. Porque sí, los varones tienen relaciones... Y después no se preocupan a ver si la mujer quedó embarazada. Y menos antes de la época de los anticonceptivos. Y menos, nunca. O sea, a lo que voy es, no es algo que les preocupe intrínsecamente porque no es su cuerpo no. El que va a gestar ni el que va a quedar embarazado. Entonces, La información no es solo la información aparte, ¿no? Cuando uno dice educación sexual, que es lo que dice la ley y es lo que en realidad queremos las mujeres y que estaría bueno que quieran todas las sociedades, no es solo la información biológica de vos ovulás acá, esperás hasta acá, menstruás acá y volvés a ovular acá y por acá se mete esto y entonces sale aquello y se fecunda el óvulo. No es eso lo que queremos saber, ni las mujeres ni los varones, o solo eso. También estaría bueno, que es lo que hace la ESI, que la mujer y el varón aprendan sobre su cuerpo. Sí. Hay muchas mujeres, volviendo a lo del placer sexual, por lo menos históricamente sí. Nuestras abuelas, no sé si han tenido orgasmos, o si han tenido en el sentido de han podido disfrutar plenamente de su placer sexual. ¿Se entiende a lo que voy? Porque sí. Muchas ni siquiera se les ha permitido conocerse su vagina, no se la podían tocar, no se la podían mirar. Capaz que lo hicieron igual, porque una está capaz en una habitación sola y le da curiosidad y se mira la vagina. Sí, pero por ahí lo hacían con culpa porque claro, había toda una sociedad. O no se masturbaban. O cosas que, digamos, que son tabúes incluso hoy para muchas mujeres. A las mujeres se nos enseña de chiquitas que la bombacha no se tiene que ver. Y a los varones, desde chiquitos, se les enseña a mear en los árboles. Que está buenísimo, porque el varón desarrolla una apropiación de su cuerpo mucho, digamos, mucho más sana que la que la mujer tiene. La mujer tiene que taparse, que cuidarse, que no versele aquello, que no se le note que es deseosa sexualmente, que el placer esté así, bueno, más o menos, mucho placer, no, poco placer, frígida, o sea, entonces la educación también tiene que ser para ahí, para las mujeres y para los varones. No solo lo biológico de no quedar embarazada, sino conocer tu cuerpo para poder ser plena sexualmente. Esa es la primera parte. Después vienen los anticonceptivos para no abortar. Los anticonceptivos para no abortar también es muy importante, porque es una política de Estado, ¿no?, que existan los métodos y la información y que estén al alcance de toda la ciudadanía. Digamos, tiene que ser algo que el Estado se tiene que hacer cargo. Así como también se tendría que hacer cargo de a enseñarnos a nutrirnos o a separar la basura o a higienizarnos, que es lo que uno va aprendiendo en la escuela de pequeño. Sí. Pero, ¿qué pasa con los anticonceptivos en esta altura de la historia? Cuando salieron los anticonceptivos, que se les llamaba métodos de control de la natalidad, claro, se hacían cargo las mujeres también. Igual que ahora. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la mujer tiene el cuerpo gestante, no el varón. Han salido un montón de anticonceptivos masculinos que ponele que vos te lo tomabas y eras un poco no fértil durante esa, digamos, ese tratamiento. Sí. Pero ponele que meabas color rosadito. Entonces, como te daba mucha impresión, dejabas de tomarlo. Entonces las pruebas daban como que no lo era aceptado. Claro. Hubo un anticonceptivo masculino que es muy gracioso porque lo leí el otro día, que daba cambios de humor, dolores de cabeza, probabilidad de contraer cáncer y tantísimas otras cosas. Entonces, como que lo sacaron del mercado porque era muy peligroso. Ahora, si te lees los prospectos de cualquier anticonceptivo femenino de la pastilla, dicen todas esas cosas y cosas mucho peores. Entonces, es como que siempre recae sobre nosotras esta cuestión de la responsabilidad del embarazo. Sí. O del no embarazo. Está bueno pensarlo porque yo la verdad que no tenía ni idea de que hay anticonceptivos. O sea, de que hay algo como si fueran las pastillas en el caso de las mujeres que el hombre puede tomar y que no, pero ni idea. Yo pensé el anticonceptivo más claro, digamos, para el hombre en el preservativo. En realidad es el más claro, que lo usa el hombre. O sea, se coloca en el cuerpo del varón, digamos, o el cuerpo con pene. Pero de todos es el mejor y, bueno, comparado también en el mismo nivel, el preservativo femenino, porque además de evitar los embarazos evita ETS, sí, las enfermedades de transmisión sexual. Pero bueno, la responsabilidad socialmente también cae sobre nosotras. Voy a contar algo que le pasó a una amiga que siempre que se acostaba con muchachos desconocidos les preguntaba, porque los varones como que tratan de no ponerse el forro, ¿no? Sí. Entonces, esta chica les preguntaba, ¿pero vos no te cuidás y por qué? Y te dicen, ay, porque yo acabo afuera y listo. Como que es lo único que pasa. Digamos, lo único grave que puede pasar es que quedes embarazada, que te preñen. Ignorando rotundamente que eso es una falacia, o sea que ese método es una porquería. Pero además, yo mi amiga... La amiga no podía mentir ni 5 segundos seguidos, la puta madre. Mi amiga le preguntaba a la persona con la que estuve. ¿Pero vos qué te pensás? Una personalidad de re dividida. Digo, ¿pero vos te pensás que yo soy virgen? ¿Que sos el primer tipo con el que me acuesto? ¿Qué sé si tengo algo y te lo puedo contagiar? Y te juro que me miraban así con cara de... Ay, ¿cómo me vas a contagiar algo si yo soy varón? No. Porque ellos... Yo imagino que pensaban que como... Digamos, a ver, como anatómicamente nosotras recibimos... A mí me gusta decir ¿Pero que... ¿Pero le preguntaste si era por eso que te miraban con cara rara? No lo pensaban. Te juro que era como que la primera vez que lo pensaban en toda su vida. Qué raro. Sí. Me sorprendía mucho. Yo he tenido relaciones ocasionales y bueno... ¿Has querido no cuidarte con un forro? Mira, si yo vengo acá a ventilar toda mi intimidad, vos tenés que contestar la verdad. O sea, que he tenido relaciones sin forro, seguro, pero que no fue por no cuidarme, sino fue porque, no fue por... Por negligencia. Por negligencia, porque siempre que... Fue por una... Sí, por un momento de rapto, de locura, de que, bueno, era el momento. Y después, obviamente, me preguntaba, che, estuve para el culo en no cuidarme. Pero más que nada, por... ¿Por vos o por la otra persona? Y no, si yo, la verdad que acá me tengo que... La vez que lo... Ahora, el momento en el que lo estoy pensando es más por mí. Pero por vos, por contagiarte algo. Sí, sí. Sí. Va, no sí. sé, te pregunto porque sí, sí, no sí. sé. Bueno. Pero después, no, en general, siempre me cuido, digamos. ¿Vos? Sí. Bueno, y otra cosa que voy a decir, y es lo último que voy a decir sobre métodos anticonceptivos, es lo siguiente: la mujer, o los cuerpos gestantes, o las personas que tienen cuerpos gestantes, somos fértiles re pocos días al mes. Ponele que de 5 a 7. El varón es fértil siempre. Casi que toda su vida. ¿Por qué somos nosotras las que tenemos que tomar hormonas y arruinar de nuestro cuerpo o sentir todas esas porquerías? Igual hay mujeres que les defienden a muerte a las pastillas anticonceptivas. Sí. Porque les bajan mucho los síntomas menstruales y esas cosas. Que está bien porque es su cuerpo y su decisión y eso lo sí. respeto muchísimo. Pero si nos vamos a la historia, digamos, de la medicina y eso, me estoy pasando de tiempo, pero si, digamos, se han hecho estudios de anticonceptivos masculinos, muy pocos, y en general tratan de que sean lo más o lo menos invasivos o que interfieran lo menos posible con cualquier otra cosa en el varón, cosa que en la mujer no se ha hecho eso. Incluso el DIU. ¿Sabes cómo funciona el DIU, Pablo? Entiendo que es como un ácido que larga en el no sé bien, el útero. El DIU es una cosa que te ponen en el cuello del útero, que cuando yo leía bibliografía sobre eso pensé que era chiquita como ponerle la tapa de una lapicera. Claro. No. Es grande. Lo cierran, lo meten por el cuello del útero y después se abre, digamos, lo que da el útero. Y sí, hay eso, los que son de cobre, el cobre va alargando iones de cobre que son espermicidas. Y además, como el útero tiene un cuerpo extraño adentro, está todo el tiempo haciendo contracciones. Así que si la espermicida no funciona, si el óvulo se fecunda, no se va a implantar nunca porque tiene contracciones, porque Ajá. hay un cuerpo extraño. Sí. Ay, me parece una barbaridad. Y sí. Pero una barba, o sea, no sé, no, bueno, a mí me parece una barbaridad.

Joana Ramallo desapareció el 26 de julio de 2017. En Argentina, más de 3.200 mujeres, niñas y jóvenes fueron desaparecidas por las redes de trata. El Estado proxeneta es responsable. Las fuerzas de seguridad regentean el cuerpo de las pibas. La justicia misógina y patriarcal no las busca. El próximo 26 de abril se cumplen 9 meses de la búsqueda de Joana Ramallo. Salimos a las calles a exigir su aparición con vida. Súmate a la marcha, Plaza Moreno, 17 horas. Ni una menos, vivas y libres nos queremos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Bienvenidos a la entrevista de Arrebato, el momento esperado del programa. Ah, no sé. Iba a decir una boludez y se me pasó, se me fue. Alguien parece que ya comentó, Rosa Beatriz, comentó la consigna. Sí. No sé si está bien, Eigli. No está bien. No está bien porque, y aparte no lo hice por mensaje. Ah, ya le dijimos que lo diga por mensaje. Pero para los que están leyendo su respuesta, es errónea. Ah, es errónea. Bueno, ponemos, es errónea. Estamos haciendo todo esto en vivo. Bueno, vos mientras escribís eso, yo voy a presentar a nuestro entrevistado de hoy. Entrevistado. Nombre y colegio. Soy Juan Manuel Tejeda. Juan Manuel Tejeda, de Colegio Nacional de Coronel Olavarría. Pero hace mucho. Entendí enseguida. Bueno, la entrevista de Arrebato es de la siguiente manera. Nosotros arrebatamos a alguien y le entrevistamos. Sí, me arrebataron. ¿Te arrebataron? Sí. ¿Fue doloroso? No, me sentí secuestrado. Pablo. ¿Qué, Pablo? Te dije que no, que palos no y esposas no. Esa de manera no era. No era de esa manera. No, encontré a este sujeto, a esta persona en un espacio de Olga Vázquez que se llama AINI, que es una cooperativa de consumo, pero yo no tengo que decir todo esto. No, vos no tenés que contar. ¿Qué haces en el Olga? Yo en el Olga trabajo en AINI. Somos una cooperativa, como dijo Pablo, somos de consumo consciente más que de consumo así general. Tratamos de mover productos orgánicos y de productores locales. Y bueno, y además de eso, mover también lo que sería una alimentación sana, sin agrotóxicos. Y bueno. Te hago una pregunta personal. Decime. En realidad todas las preguntas son personales. Siempre. ¿Cómo llegaste hasta ahí? A la AINI, sí. Yo tengo amigos, digamos. Como todo en la vida. Fue a dedo. Siempre con horrible. Amigos. Sí, siempre. Palanca. Obvio. Qué mal. ¿Por qué? Así funciona Argentina. Ya se iba a meter. Vamos a generalizar. Empezaban a tirar fruta. ¿Por qué era tan malo? Estoy volaseando. Yo soy amigo de Sebastián y del Vasco. Que un saludo son a Sebastián. Compañeros. Yo el Vasco no lo conozco, pero Sebastián. Que arrancaron la cooperativa acá. Y bueno, la cooperativa tomó muchas formas y fue mutando hasta lo que más o menos es hoy día. Y necesitaban gente en un momento, me llamaron a mí para más que nada meterme en la parte de gráfica, porque yo soy dibujante, y a la vez trabajamos, yo atiendo ahí también, digamos, como ocupamos varios lugares todos. Hoy somos 6 integrantes. Está Rich y Juli, que deben estar ahí abajo escuchando. Bueno, Seba el Vasco y Lucas, que también es un compañero acá del Olga, que es tallerista y da el curso de fotografía. Pregunta personal. Sos de La Barría, del colegio sí, sí. No sé cuánto de La Barría. Sí. ¿Cómo llegaste a La Plata? Vine a estudiar. ¿En el Bellas Artes? Sí, sí, sí. Sí, soy licenciado en dibujo. ¿Hay una licenciatura en dibujo? Sí, sí. ¿Vos sabías eso, Pablo? No. Está buenísimo saber esas cosas. Uno que viene de las exactas y no sabe nada de eso. Sí, eso es. Uno que no puede pintar adentro de la línea. Bueno. Esto es una técnica. No, sí. El otro día, ¿sabes cómo pasó? ¿Sabes lo que es más fácil? Pintás no. Y después hacer la línea. Mirá qué tacas de tres. Tiene la posta. Tiene la posta. No, pero ¿sabes cómo pasó? Yo trabajo en un instituto, no importa, y tenía que pintar arriba de unos gráficos porque el impresor es blanco y negro para saber cuál era qué. Unos gráficos de funciones, no sé qué. Y con un fibrón. No le emboqué a la línea en todo el trazo. O sea, la línea mía subía y bajaba arriba. Era una porquería. Pero bueno, ni eso. Pasa. Regla. Che, y así que licenciado en... En dibujo. Qué interesante eso. Licenciado en Bellas Artes con orientación en dibujo, en realidad. Y estás dando acá también. Sí, soy tallerista de Olga. Le doy el taller de dibujo e historieta. Chivo. ¿Qué días? Los jueves de 15:30. Esto no está arreglado, No, esto no está arreglado. ¿Los jueves qué día? 15:30 a 17:30. Perfecto. Es muy difícil, yo quise hacer historieta. Porque tengo un montón de guiones en la cabeza. Pero dibujando soy un queso. Mira, en historieta... Se me ocurrió poner solo los globitos de diálogo. Lo bueno que tiene historieta es que como... La historieta en realidad es narrativa, no es solamente dibujo. Digamos, el dibujo es parte de la narrativa. Sí. Es algo secundario. Entonces no tenés que ser muy buen dibujante para ser historietista. Ya con tener una buena narrativa alcanza. Pero soy horrible dibujando. No importa. Pero doctor, a mí me... No, mentira. Hay un montón de ejemplos, qué sé yo. Un ejemplo, ¿no? Y no por menospreciar el laburo de la persona, pero hoy poner está de moda... No, pero lo que voy a decir. Sí. No sé si vieron la Cope. Es una piba que dibuja, que hace historietas en... Digamos, dibujando no es muy virtuosa. No, pero ella quiere poner cara contenta y le sale una cara contenta. Yo quiero poner una cara contenta y me sale un monstruo. Bueno, pero es práctica nomás. Sí. Pero digamos, lo importante de la COPE son los chistes más que el dibujo. Voy a tener que ir al taller. Digamos, es narrativa lo que tiene o lo que aplica. Después dibujando, bueno, hace algo que funcione y fue, digamos, tampoco es... Es un virtuosismo zarpado. Me encantó el chiste que vi de la copa recién. ¿Viste? Pero a lo que voy, te digo, no es necesario ser un zarpado dibujante para poder hacer una historieta y que tenga, que sea, que sea entendible. Es más que nada narrativa. Sí, yo hago. Un personaje. Yo tengo una revista que se llama Cráneo Negro. Wow. Otro chivo. No, pero estamos hablando de vos. Encima que te rebotamos, estamos tomando de tu tiempo, que es algo que no se te devuelve más. Hacé todos los chivos que quieras. Bueno. Bueno, ¿dónde se consigue? Aquí abajo. Acá en Aini se consigue. Ah. Ahora justamente nos quedamos sin revista, pero bueno, voy a traer. ¿Y qué es? ¿Mensual? ¿Semanal? No, es cuando... Cuando te pinta. Cuando puede. Sí, porque está caro hacer una revista. Por ahora hay un solo número, son todas historietas autoconclusivas. Ay, se me fue, pero no me sale la palabra, pero si alguien te auspiciaría, estarías como dispuesto. Ah, sería yo, sí, obviamente. ¿Sí? Ahora estoy haciendo una historieta con un amigo. No es un, sí, ponele, es amigo ya. Estamos haciendo una historieta, pero digamos, yo soy dibujante y él me paga para hacer la historieta. Ah. Él es el guionista y bueno, necesita dibujantes él porque tiene varios guiones. Ay, ve, yo podría hacer eso en vez de aprender a dibujar. Sí. Pago a él y le mando los guiones. A mí me parece fantástico. Mirá, genial. Muy bueno, me gusta. Me quedé mirando la revista. Sí, deja de mirar a la COPE que es muy buena, se hace la copada y no es muy copada. ¿Por qué decís eso? Y bueno, yo tengo que opinar también. Porque capaz que ahora se está haciendo un poco... Se está deconstruyendo, pero tuvo sus épocas, que por Dios. Oh, por Dios. Sí. ¿Ah, sí? Oh, por Dios. Bueno, pero todo nos está pasando un poquito eso, ¿no? Claro, sí, bueno, sí. Pero a mí, qué sé yo, es como bastante... Yo me quedo en el tiempo para esas cosas. Ah. Yo no acepto nunca más nada de nadie. Y se van ahora. Te vas. Tu pasado te condena. Tal cual. No, ¿sabes qué vi? Perdón, voy a interrumpir con esto. Pero hubo una, no era la copera, otra historietista... que hace un mea culpa y dice, yo estuve revisando, no sé cómo se llaman, las tiras viejas mías, y era una porquería de machista y tal, y ahora me quiero reivindicar, pero hace como la autocrítica. Y eso no, está bárbaro, me parece muy valioso. Hay que hacerle las autocríticas, me imagino, sí, pero qué sé yo, digamos, también es como la lucha visible y donde, digamos, uno como, yo como hombre, empezar a darme cuenta de toda esa movida, más allá de que uno por ahí se da cuenta de las injusticias, pero hacerse cargo de lo que uno maneja desde su lugar de privilegio, es un reto. Es re difícil. Es un reto porque vos te lo manejás como naturalizado de alguna forma, entonces cuesta desnaturalizar cuestiones que son de privilegio, que uno por ahí no se da cuenta. Es que todos los privilegios cuestan. O sea, los de clase, los de género, los de todos. Los de nacionalidad, ponerle los tal de cual. Todos. Sí, los de piel, si uno mismo dice, qué sé yo. Pero lo importante es, para mí, digamos, la voluntad de hacer ese trabajo. Eso es importantísimo. No, de una, sí. Bueno, y le hacemos la pregunta. Oh, perdón, Pablo. Sí, dale, vamos a hacerle la pregunta. La consigna de hoy es... Si... Esa no es la pregunta. Ah, la pregunta. Yo siempre me olvido de la pregunta. Bueno, dale, lo voy a hacer yo esta vez, la pregunta. La pregunta. ¿Estás enamorado? No. ¿Así? Bueno, listo. Terminó la entrevista. Gracias por venir. Mirá que así tan... sin ningún tipo de conflicto, de análisis, nada. No, qué sé yo, qué querés que te diga. ¿No? Te sigo haciendo una pregunta. Yo puedo decir, no sé, si he estado enamorado, sí. Si tengo amor por, es más por lo fácil, que hago, también. Sí. Sí, no, si eso es otra si cosa. Amo gente o he amado gente, sí, también. No, esa es otra cosa. Pero es muy distinto. Sí. La pregunta es más fácil darse cuenta que no estás enamorado o que estás enamorado? ¿O hacerse cargo? Qué sé yo, es difícil. No sé, yo entiendo cuando es amor, cuando medio como que directamente no te importa ser vos. Ese es el amor romántico y hay que tener mucho cuidado con bajón, eso, ¿eh? Es un bajón. Eso nos han inculcado, que cuando uno deja de autopercibirse y deja todo lo que su ser, porque... por en pos de la otra persona... Es que es un bajón. Ese es amor, eso no es amor, eso es... una porquería obsesiva que te convierte en algo que se devora al otro y que se deja de volar y genera... Bueno, eso hace rato que no siento y vamos a estoy feliz por eso. Ahora, de algo que se devora. Ahora ponemos la foto. No, pero es posta. Nos enseñaron, sobre todo a las mujeres, que cuando no, vos no, amás no, a alguien... Sobre todo las mujeres, no, sí, ¿eh? No, yo creo pero que el los amor hombres romántico, también, y creo que mucho de... Pero el amor romántico está dirigido. La posesión que hay sobre... va medio por ahí también. Igual a mí me parece que lo que sí yo comparto es que me parece cuando uno se empieza a enamorar hay algo que no puede reprimir de sí mismo. Para mí no sé si es... uno lo puede asociar como hay algo que te toma o algo que dejas de ser vos, en el sentido de que hay algo que no podés dejar de admitir que te está pasando. Que sí, es un montón de cosas en el cuerpo, un montón de cosas en la cabeza. De repente te pasa algo que no te pasaba antes y eso te toma. Sí, pero yo estoy hablando de los sacrificios que vienen después. No, sí, no. De dejar de hacer cosas o dejar de ser lo que vos sos o de hacer lo que hacías. No, no. Porque, digamos, como un sacrificio o una prueba de amor o esas cuestiones. No, quemarte los pelos por lo que hace o no hace lo otro, ¿viste? Es como un... Ah. Es como un garrón toda esa secuencia, ¿viste? Claro, eso no es amor, es una relación no sana. Tenemos que ir cerrando el programa porque falta poco. ¿Querés hacerle la pregunta del caracol? Le voy a hacer la pregunta al caracol y después vamos. Porque después. Bueno, es la consigna del día de hoy. Claro, tenemos una consigna en el programa y la consigna de hoy. Mirá, le voy a mandar un saludo a mi hermana. Bueno, mandale un saludo a tu hermana. Selene, te mando un saludo y otro saludo a mi otra hermana que se llama Bárbara y está en Escobar escuchándonos y dice que le gusta dormirse escuchándome. Yo le voy a mandar un saludo a Mary, que siempre nos escucha, a mi mamá porque la quiero y la adoro, y porque no fui a su cumpleaños cuando fue el cumpleaños y ella me vino a visitar y trajo guisos de lomondongo y la adoro. Y a mi papá también. Qué padre mal hijo, también. No, pero si está lejos es un tema. No está. Yo entiendo porque... ¿Vos querés mandarle un saludo a alguien? A todos los que me conocen. A todos los que me están mirando. A mi mamá y a mi papá. Bueno, y si les parece, vamos cerrando. Todavía no. Vamos cerrando con. Espera, hay que mandarle un saludo a Rodo. Que y a Rodo, está que está acá al lado, bancándonos. Y nunca le decimos, ni le agradecemos ni nada. Sí, adoramos. Y bueno, ¿vos querés mandarle un saludo a alguien más en el Olga? A la gente que está aquí abajo, por ejemplo. Sí, a Richie y a Julie que están acá bancando, que deben estar cerrando la cooperativa. Ay, tengo una pregunta más de la cooperativa que el otro día nos dio como mucha curiosidad. Los bolsones de verdura. Sí. ¿A quién se los compran o cómo es? ¿De cuál de todas las cooperativas? Son los productores de verdura que abren la feria acá los lunes a la mañana. ¿Cómo los, se llaman? ¿Es una cooperativa? Creo. No, ellos, Julieta, y no me acuerdo cómo es el nombre del muchacho. No, la verdad es que me mataste. Manos en la tierra, ¿no es? Claro, porque hay un par, hay manos de la tierra, los de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Mira, la verdad que no te sabría decir. Yo no trato con estos productores en especial, ¿viste? Más que hablar un par de veces, pero no sé bien cómo es situación. Después averiguar. Yo sé que son de... Igual si se meten en la página de Laini debe estar, ¿verdad? Sí, Laini tiene una página que la buscas. Tiene una página en Facebook. A-Y-N-I Latina, ¿verdad? Tiene Aini. Exactamente, para buscarla en Facebook. Sí. Ah, me olvidaba, lo digo rápido, este miércoles es la segunda asamblea multicultural en la Casa Zaragoza, así que miércoles 25 de abril a las 20 horas convocamos a todos los colectivos que tengan que ver con la cultura y los que tengan ganas de participar para hacer esta segunda asamblea y vamos hacia el camino hacia el encuentro de culturas en resistencia que hace falta en este momento ponerle el cuerpo. Y bueno, nos vamos de este hermoso programa saludando a quienes nos escuchan muy especialmente y vamos a escuchar el tema Little Yellow Spider o Pequeña Araña Amarilla de Devendra Banhart. Laughing at the snow, maybe that spider knows something that I don't know, 'cause I'm goddamn cold. Little white monkey staring at the sand, well, maybe that monkey figured out something I couldn't understand, who knows. Came upon a dancing crab and I stopped to watch it shake. I said, dance with me just one more time before you hibernate and you come out of crab cake. Snapping turtle, snapping at a shell. Ah, there's mysteries inside, I know, but what they are, I just can't tell for sure. And hey, a little baby crow, you're looking kinda mean. I think I oughta split before you start letting off your steam, for sure. Sexy pig, you made it with a man, and now you've got a little kid with hooves instead of hands. And no, all of the animals, all the animals. Mockingbird, they sing about you in songs. Oh, where you been? Have you broke a wing? I haven't heard you in so long. And hey there, little albatross, swimming in the air. Ah, come on, you know I can't fly, and I think we really ought to play fair. And hey there, Mr. Happy Squid, you move so psychedelically. You hypnotize with your magic dance all the animals in the sea, for sure. Oh, the animals.